Toda tu vida es la mitad de tu vida. Toda la vida es la mitad de tu tía. Todas las mitades del mundo unidas en tu vida. Sigan Upma. El bloque del medio. Este es el bloque del medio.